estamos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 23 de febrero. Ya saben que en el turno de intervenciones, le corresponde hoy la participación al Partido Socialista y ya nos acompaña para ello el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, a quien vamos a pasar a saludar. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, Rocío, ¿qué hay? Bueno, pues son diferentes los temas que vamos a ir abordando dentro del marco político local y hay que comenzar, ¿no? Como siempre hacemos prácticamente, pues haciendo referencia a la situación, el contexto en el que se encuentra nuestra localidad dentro de la pandemia, ¿no? Que estamos todos sufriendo. Una valoración inicial, pues en la que podríamos hacer referencia ya no solo a los datos que han sido pues bastante moderados, ¿no? En nuestra localidad, en toda esta tercera ola de la pandemia, sino además también en todo ese proceso de vacunación, que es lo que, da cierta esperanza y es lo importante. La pasada semana se comenzaba, por ejemplo, a vacunar ya a la población mayor de 80 años. Con anterioridad se había vacunado pues a residentes, se había vacunado también a los usuarios de las unidades de estancia diurna o incluso, se había procedido también a esa vacunación a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Y la población ya mayor de 80 años comenzaba la semana que viene. Se anuncia además también próximamente el proceso de vacunación para otros sectores de la población, pero en principio esto es lo que sabemos en nuestra localidad. Y esa valoración previa inicial, por ahí podemos comenzar, ¿no?, de todo este proceso que se está viviendo a nivel local con respecto a la pandemia. Sí, como tú bien dices, parece un poco ya cansino, ¿no? Mm. Pero parece que si no hablamos del COVID, parece que no estamos en el mundo real, ¿no? Y como tú bien dices, si atendemos a los datos de Ubrique de la tercera ola y a cómo se está desarrollando, pues la verdad que deberíamos de estar moderadamente contentos, ¿no? Parece que hemos sido capaces de con los diferentes altibajos, como siempre puede pasar en estas situaciones, pues hemos sido capaces de contener esa ola, de contener esos contagios, de desarrollar nuestra vida cotidiana de una manera lo más razonablemente posible atendiendo a las medidas COVID y parece que esos resultados se plasman en los datos que diariamente nos llegan y que nos dicen que ahora estamos, creo, ¿no?, en la tasa en 198 por debajo de 200, con lo cual creo que es para sentirse satisfecho. Eso no quita que tengamos que ser muy cautos y que estemos alerta y que no pensemos que ya a partir de tal número, o sea, de tal cifra de contagio, podemos tirar las campanas al vuelo. Como tú bien has dicho, yo creo que la solución es el proceso de vacunación. A todos nos gustaría que fuese más rápido, más constante y más continuo, pero bueno, las vacunas llegan las que llegan y el trabajo yo creo que se está haciendo bien. Como tú has comentado, ya se han vacunado diferentes sectores, se están vacunando servicios, se está atendiendo a la población de más riesgo y creo que esto será un continuo goteo en el que en su momento a cada uno nos llegará, bueno, con el inciso de que todavía no me he enterado en ningún sitio a los de la franja de edad entre 55 y 60 años, todavía no sabemos qué vacunas nos van a poner, pero bueno, esperemos que en breve lo resuelvan, ¿no? Es curioso que se tengan todas las franjas de edad perfectamente tipificadas y dentro de un margen, pero de 55 a 60 años parece que todavía no se aclara. Pero en definitiva, creo que el proceso de vacunación es la solución, es el resultado, es lo que nos tiene que dar el resultado de que finalice esta pandemia o por lo menos que remita hasta unos puntos en que sea perfectamente controlable por las autoridades sanitarias. Por lo cual nos sentimos enormemente satisfechos, pero seguimos pidiendo, como se hace desde casi todas las intervenciones de todo el mundo, a la población en general, que sigamos cumpliendo con las normas y que sigamos trabajando en esta línea, que es la que nos dará el éxito seguro. Dentro de este marco, ¿no?, vamos a hablar además también de las distintas actuaciones, ¿no?, que se habían programado para estos 4 años de legislatura por parte del PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique. Si bien es cierto que la pandemia pues ha limitado todas esa programa de futuro que se había previsto, al menos lo ha trastocado, porque bueno, pues evidentemente se han tenido que reformular y replantear las iniciativas, ¿no? Y ahí también querías entrar tú, en valorar pues esa puesta en marcha del programa socialista de cara a esta legislatura en el Ayuntamiento de Ubrique, cómo se está cometiendo en la situación que tenemos actualmente, ¿no? Sí, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, incluso la propia alcaldesa lo ha plasmado más de una vez, no es que el programa electoral haya explotado por sus cuatro esquinas, sino que indudablemente la planificación que se tenía, los planteamientos a cuatro años con las perspectivas de desarrollo de cada uno de los puntos y de sus facetas, pues como es lógico, han quedado fuera de juego, no tienen ninguna validez. Es verdad que no se puede dejar de trabajar, de hecho no se ha dejado de trabajar, pero desde el Partido Socialista sí queremos resaltar primero una parte importante, y la parte importante es el esfuerzo que se está haciendo desde todos los aspectos, ya sean políticos y funcionariales, por conseguir que la administración local vuelva a la normalidad. Esa normalidad que muchas veces no somos conscientes de ella porque la tenemos habitualmente, se plasma, provocó, por decirme de mejor manera, provocó un choque frontal cuando desapareció la atención presencial. Estábamos acostumbrados a acercarnos a nuestro ayuntamiento, a que nuestros políticos y nuestros representantes públicos nos atendieran directamente, cara a cara se enfrentaran a los problemas que les planteábamos de una forma directa y sana, y además que el funcionariado también estuviese en esa línea de trabajo. Es verdad que todo esto ha hecho saltar por los aires ese sistema de atención, ese sistema de trabajo, y creo que uno de los esfuerzos más importantes, aunque no parezcan no aparezcan constatados nunca en datos, es volver a recuperar esa normalidad. El Ayuntamiento de Ubrique y todos sus servicios están a pleno rendimiento, los ciudadanos, con las limitaciones, como no puede ser de otra manera, que la normativa COVID impone, atiende presencialmente a esa ciudadanía, la parte política, que es la que me toca a mí, digamos, de aquí controlar y azuzar para que no se duerman, está al pie del cañón desde el primer minuto, y desde luego nos consta el esfuerzo tanto de Isabel Gómez como de todo su equipo de gobierno para que todos los asuntos que afectan a la ciudadanía de una manera directa e indirecta funcionen con fluidez. Creo que eso se ha conseguido normalizar esa situación, y además pensamos que el intentar que nadie quede desatendido no es que haya sido una constante de este gobierno municipal durante este tiempo de pandemia, sino que me consta y estoy convencido que seguirá siendo el elemento de enganche y el eje sobre el que trabaje este equipo de gobierno de cara al futuro y de cara a esa normalidad. Y por último, en esto quiero felicitar de una manera contundente, ¿no?, a todos los que no han dejado de estar al frente de los diferentes servicios, tanto municipales como de otro orden, en nuestra localidad en todo momento, y que han demostrado que cuando hay que apretarse a los machos para sacar las castañas del fuego, han estado ahí. Y bueno, y yo creo que es justo ese reconocimiento, ¿no? Pienso que además la normalidad se conseguirá cuando todos seamos capaces de entender en la situación que nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Esa normalidad no es solo decir, no vale el borrón y cuenta, como si estuviese sido un parón y ahora hay que continuar de donde estábamos. No, hay que replanteárselo todo en todos los aspectos, y hay que afrontar el futuro con los condicionantes que esta pandemia ya nos ha dejado como lacra, y todavía nos queda, vaya a parecer que esto ya, porque tenemos vacuna, esto ya está resuelto, todavía esto estará dando coletazo un tiempo, y conseguir esa ansiada normalidad en cuanto a la gestión y al desarrollo de los proyectos futuros, pues todavía será un poco complejo. Hay que replanteárselo todo, ¿no? Nos decía, no se puede recuperar esa normalidad en el punto en el que nos quedamos antes de la pandemia, pero si bien es cierto que hay una serie de proyectos de futuro que en cierto sentido, bueno, pues son a largo plazo, en los que, bueno, pues se seguirá trabajando también, ¿no? Desde el gobierno local y a ellos, pues precisamente quería referirte a esas líneas de actuación, ¿no? Que se van a marcar para los próximos tiempos. Sí, mira, como he dicho antes, la administración nunca se para. La administración puede ser lenta, que lo es, y muchas veces más de lo que nos gustaría a todos nosotros, pero como te estoy diciendo, es necesario seguir avanzando. Este es totalmente prioritario, además creo que en eso coincidiremos todos, en que recuperar el pulso cotidiano es lo que nos va a dar o nos va a permitir poder enfrentarnos a los retos del futuro, porque los retos del futuro se siguen planteando haya pandemia o no haya pandemia. Las dificultades, los problemas, las cuestiones más perentorias de la ciudadanía siguen aflorando independientemente de si hay pandemia o no, ¿no? Entonces no podemos olvidar que primero y lo más importante en nuestra localidad es la recuperación de la actividad plena. Cuando me refiero a la actividad plena es el que todos los negocios, servicios y actividades funcionen al 100%. En eso el ayuntamiento tiene poco de una manera directa que incidir, pero en lo que sí puede, como puede hacer en la ayuda, el tema de del pago de impuestos, el tema de bonificar según qué actuaciones y el poder permitir que esa asfixia económica que muchas veces han sufrido estos negocios se pueda ir aliviando, pues en eso sí estará el ayuntamiento. Pero hace falta que entre todos, y cuando me refiero a entre todos ya no es solo Ubrique, ¿no? Hace falta que este país nuestro eche la rueda a andar y que todos a uno seamos capaces de tirar para adelante, ¿no? Pero por lo que afecta al ayuntamiento, pues bueno, nosotros pensamos que hay una serie de asuntos sobre los que hay que seguir trabajando, que no se ha dejado de trabajar, pero que hace falta poner en marcha o poner definitivamente en su sitio para marcar esa ruta. Y estoy hablando claramente, pues, de la aprobación definitiva del plan general. No es, como decíamos desde el inicio de esta legislatura, no es solamente un conjunto de medidas y normas para el desarrollo de este pueblo, sino que muchas veces es la piedra angular sobre la que muchos de estos desarrollos esperan apoyarse para seguir avanzando, ¿no? Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía tome esa decisión definitiva y positiva, como no puede ser de otra manera, para que nuestro documento empiece a desarrollarse y la actividad, tanto industrial como a nivel de infraestructura, incluso urbanística, ¿no? y de desarrollo de la propia localidad, empiece a funcionar sobre una base sólida, ¿no? Hombre, no es que seamos optimistas gratuitamente. Esperamos esa contestación positiva, ya que en todos los diferentes procesos de aprobación del plan general no ha habido nunca informes contradictorios de calado que nos hiciesen pensar que en algún momento este documento se fuese a detener. Por lo tanto, estamos esperando. Parece que todavía la Junta de Andalucía está en plazo. Digo que parece porque ellos mismos retrasaron un poco o ampliaron. En principio parecía que la contestación iba a ser en 3 meses y después la ampliaron a 6 meses. Nos parece razonable por todas las circunstancias anexas que tiene la aprobación de este documento. Y como digo, todavía están en plazo y esperamos que en un espacio muy corto de tiempo el Ayuntamiento de Ubrique disponga de esa contestación que nos va a permitir el desarrollar el Ubrique del futuro. ¿Cuándo, por cierto? Te iba a preguntar, ¿sí? ¿cuándo terminaría ese plazo de 6 meses prorrogado? ¿Cuándo se va a calcular? Bueno, es que no hay un plazo, a ver si me entiendes, no hay un plazo. ¿Qué te dice? Desde la remisión del documento se dan un plazo de 3 meses, pero claro, el documento tiene que llegar a 16 departamentos, para que nos entendamos. Ya. No a todos llega en el mismo plazo de tiempo. Claro, después por ley administrativa te dicen que tienen 45 días para remitir otra vez al organismo anterior la contestación o ese informe. y entonces tiene otro plazo para volver a remitirse. O sea, son plazos siempre estimativos, ¿no? Lo que sí es verdad que la Junta se había comprometido a, en un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación nuestra del documento en pleno, a contestar, pero claro, todo depende de lo que nosotros también hayamos tardado en remitir todo el documento formalizado a la propia administración. No es automático, no es aprobarlo en pleno y el lunes está el documento en la Junta de Andalucía. Ha pasado un proceso que no soy capaz de cuantificarte ahora en tiempo. Entonces, te quiero decir, ese plazo de 3 meses dijeron que por diferentes circunstancias lo ampliaban a 6. Por eso te digo que están todavía dentro de plazo. No soy capaz de decirte esto acaba tal día porque no hay un plazo límite de remisión, ¿no? Pero están dentro de esos 6 meses que todavía ellos se habían dado como plazo para contestarle al Ayuntamiento de Ubrique. Vamos, yo te digo, nosotros somos pensamos positivamente que esto ya va a estar en su fase final, porque además conocemos del interés pues de distintos sectores, ya sean constructivos, productivos y de desarrollo de empresas y situaciones en Ubrique, que están muy expectantes a que ese documento se apruebe para iniciar sus trámites de gestión y sus solicitudes al Ayuntamiento de Ubrique para desarrollar diferentes actividades, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca, sobre todo saliendo de esta pandemia, es muy importante que tengamos eso perfectamente atado, bien atado, para que no perdamos ni un minuto en el desarrollo posterior de Ubrique. Otro aspecto que, aun sin ser prioritario en un principio, afecta a toda la ciudadanía, puede ser la implantación de la oficina del DNI en Ubrique. La alcaldesa de Ubrique personalmente ha llevado todas estas gestiones y parece, digo siempre, y parece, porque hasta que yo no lo vea, como decimos muchas veces, no me lo creo, ¿no? Pero parece que los contactos, la transmisión de documentación que ha solicitado la Comisaría Central responsable de montar estos equipamientos y el Ayuntamiento de Ubrique están en buen camino y en breve podríamos tener noticias favorables para ya la implantación definitiva de la oficina del DNI y pasaporte en Ubrique, que no solo resolvería los problemas y las situaciones puntuales que se originan en Ubrique, sino que además serviría de alivio para todos los pueblos de nuestro entorno, que les sería mucho más fácil y más cómodo renovar su DNI y su pasaporte en Ubrique que tener que desplazarse a otras ciudades más lejanas y donde la afluencia de público es mayor, ¿no? Y después, bajo nuestro punto de vista, en ese camino de normalidad y de recuperación que estamos hablando, creemos que es necesario acometer uno de los compromisos más importantes de este equipo de gobierno, ¿no? Que es la infraestructura del Cine Capitó. O sea, se trabajó mucho y arduamente para conseguir la propiedad y nos consta que el equipo de gobierno está trabajando pues en ese pliego, en ese documento que posibilite la redacción de un proyecto definitivo para convertir el Cine Capitol en un auditorio, en un centro escénico y multiuso que tanto necesita nuestra localidad, y esperamos tener noticias también, porque, como ya digo, la cultura sí que normaliza a una población. El desarrollo cultural de un pueblo marca por dónde va ese pueblo y desde luego en ese aspecto Ubrique no tiene mucho que envidiarle a nadie, ¿no? Pero sí es cierto que este parón tan importante ha hecho que la cultura ubriqueña, tan arraigada y tan multidisciplinar, pues esté un poco encorsetada y a la espera de abrir esas puertas para dar ese paso adelante, ¿no? Pero es necesario que esa gran infraestructura sirva como eje y como guía para el futuro desarrollo de la cultura local.

y sabiendo cómo funciona la administración, lo excesivamente lenta que es muchas veces en el trámite de sus propias documentaciones, o una de dos, o buscan un sistema más eficaz o más rápido, directo, para ejecutar, o será un verdadero problema. Por eso estamos esperanzados y de hecho están llegando comunicaciones continuas. Por lo visto, ya lo último que se anunció es que para el segundo trimestre de este año hay que estar ya metiéndole mano a los manojos. Así que me imagino que no solo Ubrique, todas las poblaciones y todas las administraciones estarán esperando que se aclaren cómo son esos plazos y esos procedimientos, porque ya te digo, no creo que España se vaya a ver en otra en mucho tiempo en la que reciba 140.000 millones, de los cuales 70.000 son gratis, para que nos entendamos, no hay que devolverlo. No creo que España se vea en otra en mucho tiempo. Y una de dos, o lo aprovechamos ahora o nos lamentaremos largo tiempo de no haber sido rigurosos ni efectivos a la hora de ejecutarlo, pienso, claro. De todas maneras, ¿qué papel le corresponde a las administraciones locales en relación a esos fondos? Porque decías antes, ¿no?, en tu intervención, que bueno, resulta en cierto modo indiferente si llegan a través de una administración o llegan a través de otra, pero sirven para resolver los planteamientos, ¿no?, los problemas de la localidad, las necesidades de la localidad que requieren de una inversión importante. Pero en relación con la administración local, ¿qué papel jugaría aquí la administración a la hora de acceder a esos fondos? Bueno, es que por eso te digo, tenemos que ver exactamente cómo es el desarrollo. O sea, la administración del Estado se reserva un dinero, me imagino, para sus programas de infraestructuras a nivel nacional. Después hay una correspondencia, o sea, un dinero que se destina directamente a las comunidades autónomas para su propia gestión, y las comunidades autónomas tienen otra parte de ese dinero para las que utilizan a las diputaciones como vehículo para ese transbordo de datos y de documentos. Y las diputaciones sacarán supuestamente a licitación diferentes programas y diferentes actuaciones a las que los ayuntamientos accederán directamente. Claro. Pero eso no está desarrollado. Eso no está todavía desarrollado. No está puesto, digamos, en un documento al que tú te puedas acoger y decir, por aquí tenemos que tirar y por aquí no podemos tirar. Por eso digo que esto va a ser muy rápido. Van a sacar en breve todos estos procedimientos y más rápidamente habrá que empezar a movilizar todo lo que haya que movilizar. Yo particularmente considero que incluso las administraciones locales van a ser incapaces de mover todo esto y tendremos que echar mano de contrataciones externas para poder sacar toda esta documentación adelante. Vamos, es una opinión mía, por lo cual vendrá bien también porque implicaremos a más sectores en el desarrollo de todo esto. Además, hay una parte importante en esta programación en la que el Estado ya ha manifestado que necesita la colaboración privada para llevar a efecto muchos de estos programas a nivel nacional. Claro. Bueno, pues todo ese planteamiento que en principio pues se desconoce, pero que se está a la espera, ¿no?, de saber cómo van a ser los procedimientos para saber también a qué puede optar, ¿no?, y a qué administración tiene que solicitar el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, si directamente a Diputación, si se canaliza también a través Junta, a través de Estado, en fin, todos estos procedimientos se tendrán que conocer, ¿no? Pues sí, iba a ser más pronto que tarde. No sé si la alcaldesa me regañará incluso por decir lo que estoy diciendo, porque a lo mejor me estoy anticipando un poco a lo que va a venir después, pero ya te digo que va a ser un trabajo muy arduo y no se puede perder tiempo en tonterías. Todas las administraciones van a tener que estar a lo que hay que estar, y a lo mejor eso es lo que nos hace falta, dejarnos un poco de esa parafernalia que más de uno utiliza para jugar a otra cosa y dedicarnos a lo verdaderamente importante, que es a gestionar todos esos recursos que desde luego van a dar muchísimas soluciones a multitud de empresas y a multitud de ciudadanos de nuestro país y de nuestra población. Claro, y ahí podemos casi que concluir, ¿no?, con lo que querías plantear para finalizar, y es que la gestión de todos esos recursos va también a modificar en cierto sentido pues lo que sería el futuro próximo, ¿no?, de nuestra localidad. Si nos vemos ya en un futuro post-COVID, si es que hay plan, se puede ver, ¿no?, ese futuro post-COVID. Claro, por eso te digo, claro, que indudablemente imagínate que sería bastante más difícil si ahora tuviésemos que empezar, porque lo mismo que, como es conocido, el desembolso extraordinario que el ayuntamiento ha tenido que hacer por motivos COVID, apliquémoselo al resto de administraciones. La Diputación se ha volcado, la Junta está gastando y tiene que seguir gastando, el Estado más todavía. Imagínate que la realidad post-COVID fuese que como nos hemos gastado todo el dinero, a ver qué hacemos mañana. Por eso te digo que es que quien no valore en su justa medida la posibilidad de que estos 140 mil millones van a ser el vagón de enganche que va a permitir recuperar todo lo que se ha quedado parado, reactivar todo lo que en algún momento pensamos que ya no podía tocarse. Hay que ser muy efectivo y hay que ser muy dinámico para ser capaces de marcar esta línea de futuro. Y te digo, como es lógico, Ubrique, la parte que nos toca individualmente, tendrá que afrontar esto como ese reto para resolver estas cuestiones que, y ya te digo, ya independientemente de legislatura o no, porque estamos hablando, es verdad que el COVID ha alterado lo que es el funcionamiento normal de una legislatura, es que esto trasciende más allá de la legislatura, porque pasará el 2023 y los fondos de Next Generation, estos 140 mil millones, llegan hasta 2026, con lo cual estamos planificando, si me apura, o habrá que planificar cómo se termina esta legislatura y cómo se ejecuta la siguiente. Claro. Y el que no ande listo y el que no sea capaz ni sea capaz de visualizar por dónde van los tiros, me parece que se va a quedar un poquito descolgado. Por eso pienso que es un reto, aparte de interesante, el reto más importante que se va a encontrar el municipalismo y todas las administraciones, por ende, en un futuro próximo. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa conclusión final, ¿no?, para estar a la altura de las circunstancias también y saber gestionar todos esos recursos, pues de cara no solo al futuro próximo, sino también a ese futuro lejano, ¿no?, dentro de ese marco político. Jorge, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres concluir con alguna otra cuestión y si no, bueno, pues dime. Como charlo más de la cuenta, me quería haber hecho alguna reflexión de cómo estamos con una serie de servicios públicos, pero lo dejaremos para otra ocasión porque sería meternos en otra hondura y no me iba a dar tiempo. Solamente decir que, como conclusión, ¿no?, que el Partido Socialista en su acción de control del Ejecutivo local, pues creemos que se están dando los pasos adecuados, vemos que están en la línea que entendemos que tiene que estar, creemos que es un momento súper importante y crucial de la legislatura y además esperamos y deseamos, como ha sido hasta ahora, que las fuerzas de la oposición, los grupos de la oposición, estén a la altura de lo que esta nueva situación demanda y de lo que va a demandar en un futuro próximo. No tengo duda de que ese acto de responsabilidad se va a ejercer y aquí estaremos para seguir arrimando el hombro y para incluso, en caso contrario, cuestionar y criticar el que no esté dispuesto a hacerlo en este momento tan importante para Ubrique. Pues con esa última conclusión nosotros vamos a quedarnos también agradeciendo hoy la participación del Partido Socialista con su secretario de Política Municipal, con Jorge Chacón. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.